Es un trabajo sin cesar y sin pararte. Sí, bueno, estoy contenta porque la gente nos ha recibido muy bien. Estamos escuchando todas las propuestas que tiene la ciudadanía y se van a convertir en el plan de acción cuando seamos y estemos ahí en la alcaldía. Y bueno, pues decirles que vamos a estar trabajando con los jueves de bolsa de trabajo, que es un tema que se va a respetar el miércoles ciudadano, pero el jueves vamos a hacer la bolsa de trabajo. Necesitamos nosotros ser ese puente entre el empresario y entre el ciudadano, que podamos nosotros pues cumplir con las expectativas de la ciudadanía y que el día de mañana no sea porque el gobierno municipal no les dio la mano, al contrario, que sepan que tienen un aliado para que la gente siga siendo productiva aquí en Aguascalientes. A nosotros nos conviene que la gente de Aguascalientes siga adelante y que siga produciendo. ¿Ya has hablado con los empresarios de Aguascalientes, Tere, para hacer este trabajo en conjunto? ¿Y cuántos empresarios unirían o cuántas empresas ya contigo? Bueno, decirte que es un plan que ya estamos formando, que es un plan de acción que estamos formando. Ya hemos hablado con algunos, de hecho yo he venido trabajando desde que era diputada federal, he venido trabajando con ellos cuando les dimos las becas a las personas para que puedan los jóvenes seguir adelante en sus estudios, y que les dimos muchas becas a muchos jóvenes para que pudieran aprender oficios. Y ahí hay varios empresarios que nos dijeron, mándanos para nosotros darles empleo. Y ese es el empleo que también nosotros queremos que el día de mañana se esté dando cuando hagamos nuestros jueves de bolsa de trabajo. ¿Cuántos empleos se estarán ofertando o generando? Bueno, pues realmente Aguascalientes lo único que necesita es ese puente. Cuando fue mi primer empleo, yo trabajé en el Servicio Estatal del Empleo, y en esa ocasión, con el Servicio Estatal del Empleo, pues a las 7 de la mañana hay muchísimos empleos aquí en Aguascalientes, pero pues hay gente que de repente llegaba a las 3 de la tarde y pues ahí en ese momento no hay lugares. Tenemos que ser generadores de empleos y también ser facilitadores con los gobiernos, el gobierno municipal, con los empresarios, para que tengan una facilidad en todos los trámites dentro del gobierno. ¿Tendrás una presentación de tus propuestas de forma conjunta a la sociedad? No sé si tengas esto previsto y si sería, ¿cuándo sería? Mira, nosotros ya estamos dando el plan de trabajo, que son ya las propuestas. Desde el día de ayer he estado empezando a dar el primer eje, van a ser 4 ejes, en donde estarán siendo los ejes que van a regir el gobierno municipal, y 12 planes de acción que se van a estar ejecutando con estos 4 ejes. El primer eje pues es el de una ciudad humana, en donde nosotros tengamos que ser cercanos a la ciudadanía con el tema económico, con el tema social y también con el tema de seguridad pública. Necesitamos tener lugares más seguros, centros donde se concentra el mayor número de población, que estén bien iluminados, con policías de proximidad, pero también que haya cámaras de seguridad para que los niños puedan seguir adelante. Y el tema de que vamos a crear el padrón de adultos mayores abandonados que hay aquí en Aguascalientes. Es increíble cuántas personas vemos todos los días que son adultos mayores abandonados. Necesitamos tenerlos seguros, que la policía sepa dónde están viviendo esos adultos mayores, para que podamos tener una mayor seguridad. Y esos policías también se los vamos a encargar, porque es importante que esas personas tengan atención médica, tengan una atención de especialistas, pero también desde el gobierno municipal pues tender la mano a esas personas. Pero ya se establecieron los debates en el gobierno del estado, que tienen en el mes de mayo, se establecieron 2. ¿A ti ya te invitaron alguno o ya han hablado, o aceptarías el debate? Vamos a aceptar los debates el 12 de mayo, creo que tenemos programado el de Coparmex, y estaremos muy atentos y preparados para ese día. ¿Este es el primero que ustedes? Es el primero que nos han invitado y con mucho gusto vamos a asistir. Oye, por mi parte, el tema del suicidio, que es algo que a lo mejor no sé si lo has tocado o no, sobre todo por esta parte de la ciudad se presenta mucho. Fíjate que vamos a implementar un programa, porque hemos tenido varios estudios. Unos me hablan sobre el tema también de la alimentación, que el elote es parte también de esa alimentación para que no haya más suicidios aquí en Aguascalientes, y aquí en Aguascalientes pues tenemos muchos elotes que se pueden consumir, y entre leguminosas también que vienen en esta dieta que vamos a implementar en el nuevo gobierno para prevenir una parte de esa situación nerviosa o del sistema nervioso, para que no caigan los jóvenes más en el tema del suicidio. Todavía pues hay varias teorías, nosotros todavía no hemos llegado a la conclusión, sin embargo vamos a ser parte de que no suceda, de prevenir de acuerdo a las teorías que nos han nos han dado. Okay. ¿Vale? Sí, gracias a ustedes. Gracias.